así para toda la gente linda que si Dios cita hoy en el Gran Rex con los charros. Vamos, maestro. Con mucho cariño para todos ustedes.